Aquí de la pared. Pasen, hermano, pasen, pasen. Necesitamos. A ver, aquí hay más silla, hermano. Muévanse, los diáconos, los ujieres, muévanse, por favor. Hagan algo. Gloria a Dios. Ven, hay bastantes sillas. Se me paran aquí atrás. Al cabo, cuando andaban en la fiesta, se paraban a 2 horas allá a bailar. Así que sí. Gloria a Dios. Eso es, desocupen silla. Amén. A ver, muevan las patitas, muevan las patitas. Eso, aquí hay espacio, aquí atrás. Muy bien, ahora sí. Decíamos, hermanos, que teníamos nosotros que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hablábamos de cómo se podía la persona desviar, cómo podía la persona caer. Ahora, hay gente, hermanos, que se desvían y caen doctrinalmente dentro de la misma iglesia. Y le voy a decir, la palabra del Señor nos habla de estos días que estamos viviendo como días malos y peligrosos. He recibido emails de varias personas que me, incluso yo no sé si estarán aquí esta persona, no tienen que identificarse, pero alguien me escribió, me dijo, pastor, con respecto a las preguntas que se hicieron el domingo pasado sobre esto de, la gente comenzó a preguntar sobre sanidad interna, sobre de maldición generacional y una serie de temas. Me preguntaron, hermano, ¿es verdad eso? ¿Cómo está? Porque esto se está dando bastante en las iglesias en el día de hoy. Y hermano, yo quiero que hablemos un poquito de eso. Yo le dije a esta persona que me escribió estos emails, le contesté, le dije, sí, de ello vamos a hablar. Digo, así que no vaya, no se deje de perder el domingo en la mañana, porque el domingo en la mañana vamos a hablar de eso. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero, hermano, que nosotros comencemos a ver este punto que es importante. Vaya conmigo al libro de Éxodos. Al libro de Éxodo. Hay dos versículos básicos que se utilizan. Yo me hice mi investigación profunda sobre el tema. Me escudriñé la apología que hay sobre esto y le voy a decir que hay ciertas bases para nosotros decir algunas cosas que vamos a decir en esta mañana y esto es básico con respecto a la vida cristiana. En el libro de Éxodos, en el capítulo 20, miren, en el día de hoy es famoso los temas de prosperidad, guerra espiritual, sanidad interior. Maldición generacional. Y esto es lo que se está dando en muchísimas iglesias en el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes más o menos han escuchado de esto que hemos estado mencionando? Varias personas. Amén. Y si usted no lo ha escuchado, usted lo va a escuchar en cualquier momento. Y tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y aquí dice, vamos a leer desde el versículo 4. Y estos son los mandamientos que Dios dio. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay otro versículo que vamos a leer. Es en el capítulo 34 del mismo libro de Éxodos, en el versículo 7. 34, 7. Gloria a Dios. Yo creo que ya se calmó la cosa, hermanos. Si hay silla vacía, ya pueden ocuparla. ¿Ok? Yo creo que ya arreglamos nuestro asunto. Éxodos, capítulo 34, versículo 7. A ver. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte y fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay una doctrina, como ya le he dicho, que se está levantando, la cual nos habla y nos dice que en las iglesias, que todos los problemas de la gente en las iglesias es porque la gente está bajo maldición, según ellos. Y que usted está enfermo, bueno, no se sana, y después de que le oran y le ponen la mano y lo ungen con aceite, no se ha sanado porque quizás su papá, su mamá o su abuelo hizo algo y tiene la maldición de ellos. Eso es lo que se está enseñando por ahí afuera, ¿ok? Hay gente que se me ha acercado a mí y dice: hermano, he comenzado todos los negocios del mundo y a mí me va mal en todo lo que hago. ¿Estaré yo bajo maldición en esto? Y ahí viene de nuevo el problema. Gente, incluso de esta iglesia, a mí me ha llamado: hermano, yo quiero que me haga una oración y me unja con aceite y me haga casi una limpia. Bueno, no me han dicho la palabra limpia, pero es lo que yo interpreto cuando me dice: hago una oración fuerte, repréndame los changos que tenga por ahí y que me limpien de todo mal que yo tenga. ¿Cuántos de ustedes han pensado más o menos así alguna vez? Hay personas que han pensado de esta manera alguna vez. Vamos, hermano, a escudriñar la verdad con respecto a esto. Entonces, lo primero que yo le digo a usted es que este tipo de doctrina y este tipo de pensamiento es falso con respecto a lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que implica estos versículos que yo he hablado? Note usted, yo le voy a decir cuál es la verdad del pecado. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Génesis específicamente que el hombre cayó en pecado. Y hay algunos versículos, si usted se va por ejemplo al libro de Romanos en el capítulo 5, le estoy dando los versículos de donde se ha sacado esa doctrina de las famosas maldiciones que vienen de generaciones atrás y de donde se ha sacado esto de que la gente tiene que pasar por un rito de sanidad interna para poder ser libre en el camino del Señor. Le estoy diciendo cuál es la base doctrinal que esta gente se están utilizando y de dónde sacan esta doctrina. Romanos capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos aquí. Amén. Versículo 12 específicamente. Ya lo tiene, lea conmigo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, eso es un versículo bíblico. La Biblia nos dice: la paga del pecado es muerte. Todos pecaron, todos están destituidos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Adán, por el pecado de Adán, todo el que desciende de Adán, todos pecaron. Eso es bíblico, eso es verdad y no hay quien pueda negar eso. Ahora bien, ¿heredamos nosotros la maldición de nuestros padres? Es la pregunta en esta mañana. Note usted, allí dice que el hombre ha heredado la tendencia a pecar. Por Adán entró el pecado y en Adán todo el mundo peca. Eso es la verdad. Ahora, el que yo haya heredado el pecado significa que, o se traduce eso a que yo estoy maldito o bajo maldición después de haber recibido a Cristo. Esa es la pregunta en esta mañana. Note usted, todo el mundo pecó. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre de Adán ha heredado, si se quiere, la naturaleza del pecado. En otras palabras, todo el mundo, por haber nacido de Adán, en una forma u en otra, es muerto y ha caído en pecado. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y Jesucristo vino a romper las ataduras del pecado. Ok. Vamos a ver ahora en Romanos 5:14. Lea conmigo. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Ok, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es decir, desde Génesis hasta el establecimiento de la ley, todo el mundo, amén, llevaba la raíz del pecado. Ahora, después de Moisés, con Moisés viene la ley. Y la ley ahora es establecida. Y en el establecimiento de la ley decía, haz esto y esto y esto, y si no lo hace, muere. También en la ley hubo reino de la muerte. Hasta Cristo Jesús reinó la muerte. Amén. Ahora vamos a seguir mirando otro versículo. Váyase al versículo 19. Lea versículo 19 ahora. ¿Qué dice? Porque así como, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oiga bien, nosotros, miren cuál es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy. Yo siempre le he enseñado que usted, antes de tomar un versículo bíblico y hacer una doctrina de un versículo bíblico, tiene que escudriñar todo lo que la Biblia dice con respecto al tema. Y escudriñar cada versículo en su contexto. Lo que yo estoy mirando es que por la naturaleza caída de Adán, que cayó, toda la descendencia de Adán, por naturaleza, peca, y en Adán todos mueren. Ahora aquí dice que en Cristo, en uno solo, todos los que creen en Cristo, por creer en Cristo, se le ha dado y somos partícipes de la naturaleza de Cristo. Y en Cristo, todo el que está en Cristo tiene vida. Vida es contrario a la muerte. Lea otra vez el versículo. Lea otra vez, no quiero, hermano, inventar con filosofía. Quiero que la Biblia hable por sí misma. Amén. Vamos a leer los versículos otra vez. Lea de nuevo el versículo 12. ¿Qué dice? Romanos 5, 12. Pero ayúdeme a leer, porque si no me ayuda, yo me canso. Por tanto, lee en voz alta. No. Lee en voz alta. Por tanto, no les oigo otra vez. Por tanto. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están bajo muerte. ¿De acuerdo? Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. A la manera. Ok, ahora el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Es la palabra que utiliza aquí, justo. ¿Qué significa la palabra justo? No culpable. Libre de culpa. Libre de condenación. En Cristo estamos libres de culpa. Libre. Entonces es falso decir que yo vengo arrastrando culpa del pasado si en Cristo yo soy libre. Sin Cristo soy culpable. Sin Cristo tengo naturaleza pecaminosa que reina. En Cristo yo soy libre. Digo, ¿lo están mirando o no lo están mirando? Entonces hay un montón de libros que se andan escritos. Cada rato sacan un libro. Y lamentablemente, pastores, hermanos, se leen un libro de esto. No se estudian la Biblia. Y por el libro que se leen, allí vienen y meten a la gente en eso a machetazo. Y dale, porque es la nueva moda en el día de hoy. Pues a mí llámenme anticuado, hermano. Yo no soy modisto en este aspecto. Vámonos al viejo libro, a la palabra de Dios que es tan vigente en el día de hoy como siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a Colosenses ahora, capítulo 1. Colosenses, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 11, dice, 11 y 12, Colosenses. ¿Qué dice? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y en Cristo nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hermano, estas son palabras que son verdades. Gloria al Señor. Amén. Entonces, vamos a analizar ahora algunas cosas que son importantes. Se lo he dicho, pero hay gente, hermano, que no cree en esto. Yo le digo esto. Le digo, hermano, ya el Señor le libertó. Pero la doctrina que le han enseñado, ahí está. Es más fuerte la doctrina que le han enseñado que la verdad que ellos leen en la Biblia. Y yo le digo a usted, usted tiene que creer a la palabra del Señor. Ahora, aquí hay un problema con respecto a esto que estamos trayendo. La primera pregunta es, ¿está el cristiano realmente bajo maldición? No, el cristiano no está bajo maldición. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha justificado. ¿Entiende usted qué significa la palabra justificación? Mire, hermano, por eso que yo no ando en congresos. Que ahora hay un congreso donde sea y allá viene la creminata de estas cosas, de esta falsa doctrina. Fulanito, yo no le voy a mencionar los nombres, pero anda, son gente que andan por todo Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo dando conferencias y vendiendo libros. Congreso de qué sé yo quién. Y allá van todos los pastores y dejan sus iglesias y vuelan a los famosos congresos esos. Pasan 3 días en un hotel siendo indoctrinados en este asunto, en estos asuntos. En un ambiente bonito, en un ambiente pseudo espiritual. Unas alabanzas tremendas que se echan allí. Unos grupos realmente profesionales de la alabanza y lo suben y en ese ambiente le enseñan el veneno, todo ese veneno. Estos pastores vienen de allá con la nueva onda y se la aplican a las iglesias. Hermano, yo hace añales que yo no voy a un congreso de eso y creo y no me da deseo de ir a ninguno. Y me caen invitaciones que vaya a Dallas, que vaya a tal lugar, que vaya a fulano. Cuando el asunto este de Pensacola, todo el mundo andaba para Pensacola. A mí, ¿cuántas veces me invitaron? ¿Vas a ir a ver, a ser testigo del avivamiento de Pensacola? No quiero ir. Amén. Yo no tengo que ir a buscar avivamiento a Pensacola. Si Dios quiere darme avivamiento, nos lo va a dar a nosotros aquí. Y será algo genuino. Bendito el nombre del Señor para siempre. Antes de Pensacola, Florida, era Toronto, Canadá. La iglesia del aeropuerto de Toronto. Allá iban a buscar la unción, a buscar la unción, a buscar la nueva revelación. Todo es una línea, esto y esto y esto y esto. Hermano, aquí está la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a seguir mirando algunos aspectos que son importantes. Amén. Vamos de nuevo a ver el libro de Éxodos. Amén. Se ha traducido la palabra maldición, Éxodo capítulo 20, versículo 5 de nuevo. ¿De qué está hablando allí la palabra del Señor? Note usted, vamos a leer el versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. ¿De qué está hablando el Señor allí? ¿Por qué yo no puedo agarrar y ponerme a leer el versículo 5 sin antes leer el versículo 4? Porque si leo el versículo 5, es una consecuencia de lo que se me está diciendo en el versículo 4. A ver, ¿cuánto leyeron el versículo 4? ¿De qué se está hablando? Léalo otra vez, versículo 4. Éxodo 24, ¿de qué está hablando? ¿De qué? De imágenes. ¿Se está hablando de qué cosa? De idolatría. ¿Están de acuerdo que se está hablando de idolatría? ¿Qué está diciendo? ¿No te va a hacer imágenes? Y si te hace esas imágenes que se hace es pecado, cuando te inclinas a ellas, dice allí la palabra de Dios, cuando usted adora imágenes, usted está en idolatría. Ahora bien, ¿qué es lo que la amenaza que se le da a los idólatras? Aquí viene el versículo 5, ¿qué dice? No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo quiero que usted se subraye la palabra de los que me aborrecen. Oiga bien, ¿qué es lo que dice? Dios lo que está diciendo allí, hey, no te haga idólatra, porque si te hace idólatra, tus hijos y tus nietos van a adorar a los ídolos que tú te hiciste y ellos se van a acarrear consecuencias funestas por ello. Eso es lo que ha ocurrido en México, lo que ha ocurrido en Centroamérica, que nuestros abuelos hicieron a sus ídolos, a sus imágenes, a sus Lupe, a sus Diego y a sus demonios y a sus cosas, y por generación, una tras otra, hicieron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, puros idólatras, acarreándose el castigo de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Ahora yo quiero que usted note, porque la gente lee una cosa y entiende lo que se le da la gana, pero yo no quiero que usted entienda su capricho, entienda lo que dice el texto. La idolatría genera consecuencia funesta para los pueblos y las familias. Pero ¿dónde se corta las consecuencias de su tatarabuelito idólatra? Lea de nuevo. Antes de leer, cuando usted es idólatra, si usted adora a Mrs. Lupe, ¿qué es lo que usted le está diciendo al Dios Todopoderoso? No te necesito. Si usted adora a Mr. Tony, Otoño, San Antonio, de Padua, ¿qué es lo que usted le está diciendo a Jesús de Nazaret? Muévete porque no te necesito. Cuando usted tiene un altar lleno de imágenes e ídolos, ¿qué es lo que está diciéndole al Dios Todopoderoso? Yo tengo mi propia forma de adorar como yo quiero. Si quiere mi adoración, acéptala a mi manera, o si no, a ver cómo le va a hacer, pero este es mi estilo. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al Dios Todopoderoso? Quítate, yo voy a hacer mi religión y voy a hacer mi propia adoración. En este caso, el que es idólatra, ¿qué hace? ¿Está qué cosa? ¿Por qué es idólatra? ¿Qué está haciendo? Rechazando o aborreciendo al verdadero Dios. Amén. Ahora lee el versículo y lo va a entender. Por eso me necesitan a mí para que le explique. Porque si no viene cualquier chupacabra por ahí y lo envuelve y andan por ahí todos locos. ¿Cuántos de ustedes tienen? Aquí hay gente, hermano, que tiene problema con esto. Y yo le explico, y ahí voy y le doy el consejo. Hermano, usted no está bajo maldición. Hermana, ya el Señor empieza. Y al ratito, pero yo creo que estoy bajo maldición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Lo cree o no lo cree? Pero a mí mi pastor anterior me enseñó, me importa un comino lo que le hayan enseñado. Yo creo lo que la Biblia dice, lo que va a creer la Biblia o le va a creer a hombre. Lea de nuevo. Otra vez, ay, ay, duele. Read the book. Éxodo 20. Otra vez. No quieren leer. Yo me voy aquí. No. Read the book. Éxodo 25. No, es que, no se hagan porque tiene la Biblia abierta. Yo ya sabe dónde estamos leyendo. Ahí va. Lea. Ok, párele allí. Porque yo soy Jehová. ¿Qué dice? No, ya se fue muy rápido usted, hermano. Yo soy Jehová. Fuerte. Y yo soy Jehová. Celoso. La palabra celo viene del griego zelos, que significa yo te anhelo para mí solito con fervor, es lo que celo significa. ¿Ok? Yo soy Jehová que te celo. Yo no comparto mi gloria con nadie, con un pedazo de chango menos, de mono, de hierro, de invento. No. Mi gloria, dice Dios, yo no la comparto con nadie. Lea. Soy yo más fuerte o celoso, ¿qué cosa? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Oiga bien, es los padres que generan maldad sobre los hijos, insinuándole a que sean idólatras. Sigan leyendo. Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. En otras palabras, si sus hijos, sus nietos, aborrecen, rechazan a Dios por ellos ser idólatras, Dios dice, ellos van a pagar por su propia idolatría. ¿Se están dando cuenta que no es una maldición que viene de generación? No. Que el padre le pasa la maldición espiritualmente al hijo, aunque el hijo quiera servir a Cristo. No. El hijo genera castigo porque también aborrece y rechaza al Señor porque aprendió mal de sus padres a ser idólatra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, el hijo no pagará por el pecado del padre. El hijo pagará por su propio pecado. Ahora, si el padre le enseña a maldecir a Dios, el hijo pagará por su propia maldición que contra Dios echa. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 5 de la mañana ahí. Eso está clarísimo. Está claro, ¿verdad? Yo creo que está claro. Gloria a Dios. ¿Se entendió? Este versículo no niega lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuándo se cortó en mí la maldición? Cuando yo recibí a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cosa. Hay varios errores que a nivel, hermanos, a nivel de la apologética se ha descubierto en esta doctrina. En la apologética se ha descubierto que esta doctrina de la sanidad interna, de la maldición generacional, de que hay que andar así guerreando contra el diablo. Yo creo en la guerra espiritual en el sentido de que si un endemoniado viene, que hay que tronarle el chango, hay que reprenderle el demonio. En eso yo creo. Yo creo lo que en cuanto a guerra espiritual, a mí me han dicho, ¿cree usted en guerra espiritual? Bueno, sí, yo creo que hay que hacerle resistencia al diablo. Yo entiendo que si mi hogar o su hogar suyo, el diablo comienza a tirarle piedras desde el patio, hay que correrlo de allí. Yo creo que la Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo. Yo creo que hay que usar las armaduras del cristiano, luchar y pelear. Yo creo que no hay que ser gallina, yo creo que hay que pararse en el Señor. Pero más de ahí, hermano, es problemático. Porque hay gente que se pasa la vida entera espantando demonios y espantando cosas cuando debían de estar obedeciendo la palabra de Dios, fortaleciéndose en el Señor y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito su nombre para siempre. Amén. Vamos a ver. En primer lugar, hay tres errores que en la apologética se ha descubierto con respecto a esto. Esta gente dice, hablan de maldición, de que dicen que el cristiano todavía acarrea maldición. Por eso yo les hablaba en estos días de los famosos encuentros esos, que salen por ahí y que sacarle los changos a la gente y a liberarlo de las generaciones, de las maldiciones generacionales. Por eso la iglesia, esta iglesia, nosotros no vamos a eso y nunca vamos a ir a eso. Yo no voy a ir a eso. Yo no pretendo llevarlo a ustedes a ninguna cosa de esa. Yo, No es pecado, hermano, ir a un retiro organizado por su iglesia. Eso es bueno, ir a un retiro, un campamento de jóvenes, campamento de mujeres, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, es bueno. No hay nada. Pero a ir a eso, hermanos míos, tráeme un librito que tengo allá arriba, al lado del micrófono inalámbrico, allá, en la mero arriba, allá arriba, hay un librito, tráemelo para acá. Mándamelo para con alguien, please. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos hablando de lo que hemos estudiado. Miren, esto es uno de los libros que le enseñan en los famosos encuentros eso a los hermanos. Le voy a leer lo que aquí dice. Lo tienen en inglés, pero se lo voy a leer en español. Oiga bien, esto es lo que le enseñan. Esta es la doctrina detrás de eso. Y usted que ya me ha escuchado por casi 15 años predicando en este lugar, confiese a ver, por lo que ya usted sabe, si esto es cierto o no es cierto. Dice, un encuentro debe de durar 3 días. Esto es lo que escribe este señor llamado en el libro Preencuentro César Castellano Domínguez de Colombia. Okay, oiga lo que dice. Un encuentro debe de durar 3 días para permitir que Dios obre profundamente el proceso de transformación, dice, de cada vida. Allá en ese encuentro usted experimentará la muerte de su vieja naturaleza. Eso es falso, porque la vieja naturaleza solamente muere en nosotros cuando Cristo venga y nos lleve en el rapto de la iglesia. Si en el encuentro la vieja naturaleza suya muriera, entonces usted nunca volviera a pecar, nunca tendría malos pensamientos y no tendría que luchar con la carne el resto de su vida. Pero usted se va al encuentro sin saber eso. Y si como no sabe doctrina, lo llevan como perrito, digo, como oveja, como changuito, como perro pastor. Lo llevan a donde, Chihuahuita, al matadero. Y no sabe, burriquito aparejado, no sabe a dónde lo llevan. Vamos a seguir leyendo. Dice, allá usted experimentará la muerte de la vieja naturaleza y la resurrección a una nueva naturaleza. Es mentira. Yo no necesito 3 días para resucitar a una nueva naturaleza. La Biblia dice que habiendo confesado a Cristo Jesús y creyendo en el corazón, fui sellado con el Espíritu Santo. No en 3 días, exactamente en el minuto, en el segundo que recibí a Cristo. Esto es mentira. Digo, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? ¿O quiere que le lea los versículos bíblicos donde dice? Sigo leyendo. Dice, el Señor desea para nosotros que tengamos un tiempo tranquilo. Bueno, sí, claro, el Señor quiere que tengamos un tiempo tranquilo. Dice, donde podamos aislarnos a nosotros mismos en actividades para evitar distracción, en orden para poder oír la voz de Dios con claridad. Yo no tengo que irme, hermanos míos, 3 días al monte para oír la voz de Dios. Yo oigo la voz de Dios cuando leo la Biblia, cuando me pongo de rodilla en mi cuarto, cuando oigo un mensaje explicado de la palabra de Dios. Dios habla también a través de los predicadores, habla por su palabra. Yo no tengo que irme 3 días al monte para oír la voz de Dios. Ok, ¿qué más? Dice, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué Dios necesita 3 días? Dice, porque es necesario 3 días para que el Espíritu Santo termine de completar la transformación en el corazón. Mentira. ¿Quién dice esto? César Castellanos Domínguez, mírenlo ahí. En el libro llamado Preencuentro, estudio guía de los preencuentros. Ok. Por eso predico lo que predico y predico como predico. El Espíritu Santo no necesita 3 días para transformarle. Es más, en otro de los libros dice que a menos que usted vaya al encuentro por 3 días, a ese encuentro, usted no ha nacido de nuevo. Y por ahí, si no ha nacido de nuevo, entonces el que no va al encuentro está bajo condenación. Y entonces eso negaría 20 siglos de historia de la iglesia. ¿Cómo se salvaron en estos 20 siglos cuando no habían encuentro? Se le está quitando la confusión a algunos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿yo qué hago? Yo digo estas cosas, hermano, me tiran piedra, palo, porque nosotros como iglesia estamos caminando en un camino contrario a lo que todo el mundo quiere caminar. Y esto le pondrá a usted a decir, hermano, estaremos nosotros caminando por el camino correcto, porque todos los demás pastores van para allá. Porque todo el mundo vaya para el infierno tirándose a la falsa doctrina. Aunque yo sea el único pastor que camine por el vía contrario, yo quiero seguir caminando en lo que dice este libro. Y de aquí, y le prometo a ustedes en el nombre del Señor que nunca conscientemente me voy a salir de lo que dice este libro. ¡Aleluya! Número uno. Dicen que el diablo tiene bajo maldición a muchos cristianos. Dicen la gente que señala esa doctrina. Yo le voy a decir que el diablo no tiene capacidad de maldecir a ningún cristiano. Porque el único que puede maldecir es Dios. Y en la Biblia, el único que puede maldecir es Dios. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Génesis dice, maldita será la tierra, Génesis capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa. Y cuando Dios maldijo la tierra, ¿qué le pasó? Cardos y espinos comenzaron a crecer en la tierra. Amén. Esto es importante. Entonces, Dios es el único que tiene capacidad para bendecir o para maldecir. Por allá en el libro de Deuteronomio, si usted lee, no le voy a leer ahorita, pero para allá dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, si guardara sus estatutos, preceptos y mandamientos, será bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tu acostarse, bendito tu levantarte, bendita la canasta de tu casa, bendito el rolillo donde hace la tortilla, no habrá aborto en tu tierra, tus animales, no habrá sequía, y declara Dios un montón de bendición, párele. Pero dice, si no hace lo que Jehová tu Dios ha dicho, estas son las maldiciones que te caerán. Será maldito a tu entrada, maldita tu salida, maldito tu acostarte, maldito tu levantarte. Tendrá aborto, tus animales parirán, por un camino saldrá contra tus enemigos y huirá por siete. Bla, bla, bla. El cielo será... ¿Quién proclamó maldición? Dios. ¿Quién proclama bendición? Dios. Estos propulsores de esta doctrina falsa le dicen a la gente, y ponen al pobre Job, lo ponen como el paper boy. Sí, allá lo ponen como, para esta gente Job es un villano. Para Dios, Job es una de las personas más, Dios le llama perfecto, Dios estaba orgulloso de él. ¿Pudo el diablo tocar a Job porque se le dio la gana? No. ¿Quién fue que le dio permiso para que lo... El diablo no puede actuar contra el creyente a menos que Dios le dé permiso. Amén. Esta gente cae prácticamente en lo que se ha llamado el dualismo. Y todo el que ha estudiado teología sabe que el dualismo es una falsa doctrina, que dualismo se llama. Y hay gente que dice, no, Dios es poderoso y yo creo en Dios. Pero en el fondo creen más en el diablo que en Dios. Dualismo enseña que hay dos fuerzas que son igualmente competitivas, igualmente la fuerza del mal y la fuerza del bien. Prueba del dualismo está en la teología de los chinos, la famosa teología del yin y el yang, donde el yin es el mal y el yang es el bien. De ahí viene la acupuntura china, de ahí viene la hierbería, las hierbas, de ahí viene, volvamos a la madre tierra. Y el dualismo, yo no sé si usted ha visto esto, esta figura. Uno negro y uno blanco. ¿Lo ha visto usted? Que está en la mera bandera de Corea. La bandera de Sur Corea es el escudo de la bandera de Sur Corea. Todo el mundo que anda bebiendo ginseng y cosas, es la misma filosofía. Se está bebiendo su yin y su yang y su... Es lo mismo que viene de allí. Que el ginseng, que el baboa allí. Por eso yo, a mí deme mi lechuga y mi tomate y se acabó. Y el tomate se lo doy a la hermana Marta siempre que estamos comiendo porque no me gusta mucho. Me como... Siempre desemboque el tomate en el plato de la hermana Marta. Ok, déjense de lechuga y tomate. Oye, yo me voy a matar aquí. Siempre me ponen estas cosas chuecas. A ver, échenme esto para allá porque me baja. Estírenlo para allá que está desnivelado. No, desde allá, jálenlo de allá. Ok, por eso es. Porque se van a quedar sin pastor. Ahí. Gracias. Ok. Oigan bien, entonces aquí es donde está este asunto. Dios es el que proclama bendición. Dios es el que proclama maldición. Amén. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a leerlo con la Biblia, porque yo no quiero solamente decirle algo por decirle. En el libro de Números. Amén. Oiga esto. El diablo no es que está bajo control. Dios es quien está bajo control. Los que creen en el dualismo enseñan que este negro es el diablo y este blanco es Dios. Y como que el diablo y Dios se están peleando. Como en una cancha de fútbol o en una cancha de voleibol. Ahora te paso la bola a ti y ahorita tú me la pasas a mí. Y le voy a decir que la realidad es otra. La realidad es que Dios es bueno, eterno. Es más, vamos a ponerlo así. Este es Dios y esto es el diablo. El diablo es un ángel, para el que no lo sabe. El diablo es un querubín de la categoría de los querubines y es un ángel. Tendrá fuerza, hará lo que quiera, bla, bla, bla. Pero no deja ser más que un mugroso ángel que se rebeló contra Dios. Eso es el diablo. Mi Biblia dice que en aquel día, el día del juicio final, todos nosotros nos vamos a admirar cuando miramos ese mequetrefe. Esa pulga. De rodilla ante Cristo. Y las naciones dirán. Y esto era. Este era. El que turba. El que hizo tan. Esto era. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto ha leído ese versículo en la Biblia? Bueno, tengo testigo para no tener que leerlo. Ustedes lo han leído. Esto era. Este tunquito, este marranito, este tacuachito. Esto era. Sí, eso era. Ahora bien, la pregunta que mucha gente se hace, entonces, ¿por qué Dios no lo barre ya? ¿Por qué no lo borra? Porque mucha gente no entiende a Dios. Dios por moralidad no puede borrarlo ahorita. Porque la Biblia dice que Dios no puede actuar hasta que la medida de la copa donde Él tiene que responder sea llena. ¿Dónde lo dice? En Sodoma y Gomorra. Vamos a ver si ya llegó el nivel de la maldad. ¿Lo ha leído en la Biblia? Número dos, el que reta a Dios, si usted reta a Dios, Dios le dice, te voy a dar oportunidad. God, se lo voy a decir en inglés because it feels better, say it in English. God is fair. Dios es equitativamente justo. No hay mudanza. Si Dios no le permitiera al mar operar, Dios fuera un dictador y Dios fuera pecaminoso. Su naturaleza tiene que darle libertad al hombre y le da libertad a los ángeles. Por eso el pecado existe. Pero la justicia de Dios hace que a su tiempo, entonces Dios obre y condene al pecador, condene al pecado y condene al maligno. Y la del diablo le llega. Ok, entonces el diablo no puede maldecirlo a usted. Dígale que está a su lado, yo sí estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Usted lo recibió. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Usted no está bajo maldición. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de ir a números, porque es que tengo, hermano, un montón de versículos bíblicos en la cabeza y quisiera leérselo todo. Yo sé que no tengo tiempo. A ver, en Romanos capítulo 8. Y ahorita vamos a números. Romanos 8. ¿Ya lo tiene? 8:32. Vamos a leer desde el 31. Ya lo tiene, pero lo van a leer conmigo. ¿Qué dice? A ver, lee en voz alta allá atrás, pero a ver, usen esa voz. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está por usted? ¿Cómo yo sé que Dios está por mí? Porque yo recibí a Cristo su Hijo y Él me justificó. Yo conozco a Cristo, Dios está por mí, Dios está por usted. El cielo está a favor mío. Vamos a leer. Si Dios es por mí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahí está diciendo, Dios nos da las cosas medias. Si la da, la da, y la da de una vez y se acabó. ¿Qué es eso de que hay que irlo desalojando del diablo poco a poco? Es mentira del diablo tal cosa. O tengo a Cristo o no lo tengo. Si el diablo vive dentro de usted porque no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, tiene con Cristo todas las cosas. Es libre, libre verdaderamente. Así es. Le voy a contar ahora, vaya hacia números. Número está después de quién. Levítico, Deuteronomio. Número 22. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Balaán y Barak? ¿Se recuerdan de esa historia? Vamos a leer número 22. Dice, versículo 1, oiga bien, viene el pueblo de Israel. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa del pueblo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió un mensajero a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldícemelo. Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balaán. Y él le dijo: reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, oh, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo, porque bendito es. Oiga bien, Balaam no podía maldecir a ese pueblo si Dios no le daba permiso. Por eso yo le dije, quien maldice y bendice es Dios. No es el diablo. Ay, se le fue la teología a algunos. Siga mirando. Ay, versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo al príncipe de Balaam, volveo a tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ajá. Ahora vámonos al capítulo 23. Amén. Y Balaam dijo a Balac. Ah, bueno, ya ustedes saben lo que pasó, o debían de saber. Ahí Balaam fue e insistió, pero déjame ir, Dios, me van a pagar bien, me van a dar buenos honorarios, una ofrendota que me van a dar, déjame ir. Y hasta el que el Dios le dijo, ok, ve. Pero quiero que sepas que no vas a tener libertad de lengua. Vas a decir lo que yo te digo. Versículo 23. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam 1 becerro y 1 carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro. Y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y le dijo, 7 altares ordenados, en cada altar he ofrecido 1 becerro y 1 carnero. Y Jehová dijo, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y dijo, vuelve Balac y dile así. Y él volvió a él y he aquí estaba junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven maldíceme a Jacob y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de excretar o execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré? Desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre las naciones. ¿Quién como el polvo de Jacob? Oh, número de la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos y mi postremería será como la suya. Lo bendijo. Y lo llevó, dice, oye, entonces dice Balac, ¿qué has hecho? Te he traído para que me maldigan mis enemigos. Y he aquí ha proferido bendición. Y respondió, bueno, yo dije que iba a decir lo que Jehová dijera. Entonces dice, te ruego que venga conmigo a otro lugar del cual lo vea. Solamente lo más cercano verá y no lo verá a todo. Desde allí me lo maldecirá. Ah, fue que lo viste todo. No, eso no fue Jehová que habló contigo. Le dijo, no, fue que viste todo el pueblo y te impresionaste como me impresioné yo. Ven, te voy a llevar a un lugar donde nada más va a mirar a 2 o 3. Y allí me lo vas a maldecir, bien maldecido. Ok, llegue conmigo. Versículo 15. Entonces, él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar allí a Dios. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y él vino ya aquí que estaba junto, ya saben la historia, junto con los holocaustos, todos los príncipes, bla, bla, bla. Versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y Dios lo ha sacado de Egipto y tiene fuerza como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivino. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y allí viene usted. Hermano, no, no, no, no, no mío. Mi vecina me hizo un trabajo. Peña, le voy a decir a usted que Dios me hizo un trabajo mucho más grande, y el mío, el trabajo que me hizo Dios, es el trabajo de bendición. De, ¡ay, ay! A ver, dígale que está a su lado, si aburro, dije. Dígale, no tenga caco de burro. ¿Se da usted cuenta? La gente no entiende. ¿Cuántos de ustedes no entendían esto? Levanten la mano los que no entendían. Ay, no, no quieren levantar la mano porque le da vergüenza. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Ahí anda con un miedo, que el diablo, que la diabla, que el chango, la changa, que los changuillos, que ah, sí, ay, ay, ay, ay, ay, un demonio me atacó. Y ay, qué miseria del diablo. Hermano, dirá usted, pero yo estoy enfermo, de algo hay que morirse. Si está enfermo y la enfermedad es para muerte, es que Dios se lo va a llevar a su reino y se acabó el problema. Váyase cantando, glorifique a Dios y dele gracias, gloria a Dios, aleluya. Pero no ando diciendo que el diablo lo trae, que el diablo lo tiene. Cuidado con eso, porque caemos incluso hasta en la blasfemia. Pero vamos a seguir con las maldiciones de Balán. Miren, las maldiciones se tornaron en bendición. Ay, lea, lea, lea. Versículo, dice 23. ¿Por qué? Lea conmigo. No quieren leer. Tiene que decirlo así. ¿Por qué? Contra Jacob no hay agüero, ni adivino contra Israel. Como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo es como león se levantará y como león se irguirá. Y no se echará hasta que devore su presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balá dijo a Balán, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Déjamelo como está. Me es más fácil sin... Te estoy pagando, haz algo. Pero si no me va a ayudar, no me perjudique. Es jocosa la Biblia, ¿verdad? Lea. Y Balán respondió y dijo, dijo a Balá, no te he dicho que todo lo que yo me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balá, te ruego que venga, te llevaré a otro lugar. Oye, no aprende. Note usted, si usted, a los que le gusta la tipología, podemos inventar una alegoría aquí, a los que alegorizan, y decir que Balaam es un tipo del mundo y la opresión del mundo. Amén. Y Balaam no es tipo de Dios, aunque era profeta de Dios, pero Balaam era un hombre negociante, le gustaba la plata y no era Israel. Balaam es el tipo de ministro que se vende. Y va por la corriente. Y de ello ya esto no es alegoría, es verdad, porque en el libro de Pedro dice que hay algunos ministros que siguen el camino de Balán. Que se enganchan a la moda, a un tipo de doctrina, porque es la moda del día. La moda ahora es salir para los encuentros, todo el mundo anda para el monte. La moda era ir antes a que los que soplaban asoplaran y lo tumbaran y lo revolcaran. Todo el mundo iba para que les revolcaran el moño. La quitaron el moño. Sí, la moda. Porque ahí es donde está la plata. Ah, hay que escribir libros porque ahí es donde está la prosperidad, ahí es donde está la plata. Eso lleva en el camino de Balaam. Eso es peligroso. Ahora vamos a ver. Balaam no aprende. Y le dice, vente, te llevaré a otro lugar. Y por ventura. Por ventura significa por suerte, por si acaso, por casualidad. parecerá bien a Dios. Este no conocía a Dios. Si le habían dicho Dios no se devuelve, Dios dijo una palabra y es firme. Si por ventura parecerá bien a Dios, que desde allí me lo maldiga. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Oiga bien, ahora lo pone hacia el desierto. Entonces Balaam le dijo a Balaam, edifícame 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balaam hizo como Balaam y le ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Oiga bien, porque Balaam quería maldecir al pueblo de la verdad, nada más que Dios no lo dejaba. Balaam quería cobrar su feria, sus honorarios. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo creo, dijo Balaam, que a mí lo que me pasa es que cuando miro al pueblo como que digo lo que no debo decir. Ahora voy a darle la espalda al pueblo y nada más voy a mirar el desierto. Y voy a maldecir al pueblo hacia allá. Y Dios ahora no me va a estorbar. Y alzando, dice, puso su rostro al desierto. ¿Pero qué pasa? Dice, y alzando sus ojos vio a Israel alocado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor. Y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios. El que vio la visión del Omnipotente. Caído pero abierto los ojos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Tus habitaciones, oh Israel, como arroyo están extendidas, como huerto junto al río, como aloes plantado por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua y su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá a sus reyes más que a Gad y su reinado será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y la traspasará con su saeta, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito lo que te bendijeren y maldito lo que te maldijeren. ¿Y ahora qué hago? Aquí no termina esto, pero ya el tiempo se fue. Oiga esto lo que le voy a decir ahora. Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente, y la simiente de Abraham es Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Salvador, el que vive dentro de mí, dentro de usted. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes que le tienen tanto miedo a que la gente lo maldiga o a que le echen una maldición, oiga lo que Dios dice a usted, porque es promesa de Abraham y la promesa de Abraham a través de Cristo pasa a la iglesia. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Quien lo maldiga a usted será maldecido por Dios y quien lo bendiga a usted recibirá bendición de Dios. Es palabra firme, palabra perfecta, palabra perpetua. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Levante la mano y dígale, yo soy bendito de Dios. Ahora mírese para que está a su derecha y a su izquierda. Dígale, te bendigo, simiente de Abraham. Te bendigo, será bendito y yo también seré bendito. Ninguna condenación hay para los que están en la simiente de Abraham. ¿Sabe por qué esta iglesia es bendita? Porque creemos esto, bendito en nombre de Dios. ¡Aleluya! Usted bendito, no le crea al diablo. ¿Cómo me van a decir a mí que yo tengo 4 changos adentro? Entonces, si tengo 4 diablos o demonios adentro, Cristo no está dentro de mí. Que hay que irlo despojando. Han hecho una santería evangélica. Nada más faltan, hermano, en un cierto lugar que le pasen el pollo y el huevo a la gente. La gallina. ¿Sí qué es eso? Que ven, vamos a bañarte con aceite, hacerte una limpia. Y la señora que parece más bruja que la, sí. ¿Por qué será que son mujeres casi que andan en eso? parecen más hechiceras, más brujas. Hay algunas hermanitas de oración, dicen ellas, que cuando le miro las greñas, hermanos, parecen más brujas que hermanas. En El Salvador, mi esposo y yo nos encontramos con una. Sí. Y andaba con su show en la alabanza. Mire, yo creo en el don de lenguas. No se me malentiende y mal confunda usted. Yo creo en el don de lenguas. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Yo creo en Dios, como dice la Biblia. Pero hay algunas cosas que ocurren en alguna iglesia que no la paso. Que dicen que es el Espíritu. Eso no es el Espíritu Santo. Tengo un poquito de discernimiento para saber. Esta hermana brincaba con las dos patas para atrás. No sé cómo le hacía, porque si yo hago eso me caigo y me rompo las rodillas. Daba unos saltotes así con las dos patas para atrás. ¡Pah! Y caía. Y ahí andaba, santidad, santidad, santidad, poniendo mano. Y yo estoy parado porque yo sé que voy a predicar. Y le anda poniendo mano a todo el mundo. Yo estoy en la primera línea. Y cuando viene donde mí, digo, yo déjame ver si me va a poner la mano. Yo tengo mi manita así para ¡pap! Agarrarle y sacarle el chango de una vez. La iba a reprender. Sí, estoy así preparado para... Y ahí mismo. Y profetizó aquí. Mi esposo estaba aquí. Tampoco, digo, yo a ver si le va a poner la mano a mi esposa para... Pues no, hace así. Camina acá y sigue brincando allá. Digo yo, no, ven, ponme la mano. Y oiga esto, a la profecía que le echó al que estaba allá al lado, no, al que estaba a este lado, dijo, así dice el santo, dame ayuno, dame ayuno, dame ayuno. Te mandé a ayunar y no lo ha hecho, dame aunque sea uno. ¿Usted cree que Dios va a andar implorándole, dame aunque sea uno? Sí, entonces, ese tipo de iglesia que tienen esa mentalidad, que no conocen la Biblia y que los pastores no se paran firmes. Aquí yo he tenido que sentar gente, ustedes saben. Aquí yo he tenido que sentar gente, aquí yo he tenido que reprender gente públicamente. Aquí yo he tenido, hermano, que llamar gente, decirle, venga para que entienda lo que es la Biblia. Porque si no, también hacen el mismo show, el mismo espectáculo. Porque no entienden la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, ese tipo de iglesias son las iglesias que estos tiburones de la doctrina de Balaam lo manejan fácil. Se lo llevan 3 días. Hay manifestaciones en esos lugares, sí las hay. Pero, ¿quién trae esa manifestación? Es lo que yo quiero saber. ¿Ocurren cosas? Rarísimas. Y se mueven cosas. Y gente comienza a tener... ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo, y ya termino. Y hermano, esto no solamente lo oí yo. Esto lo oyeron. Lo oí yo. Lo oí, no me lo dijeron, lo oí. Y creo que algunos hermanos lo escucharon. En una de las radios de Houston. En una de las... radio, no le voy a decir la frecuencia, pero en una de las había llegado, entre comillas, un apóstol muy famoso. Y yo recuerdo que hicieron una actividad en cierto lugar, hermano. Y yo estoy escuchando la radio, yo voy manejando. Y llama alguien y le dice: hermano, ¿se recuerda usted que usted oró e impuso mano y profetizó sobre mi cónyuge? No le voy a decir si era hombre o era mujer para que no pesquen línea. Sobre mi cónyuge. Dice, y usted dijo que estaba embriagado mi cónyuge del Espíritu Santo. Dice, hermano, yo no sé qué hacer, pero mi cónyuge está bajo proceso de locura. Está loco, loca. Está loca. Dice, está desde que salió de la campaña, está hablando pura incoherencia. Y yo la llevé sana. Yo la llevé sana. Y usted profetizó y usted oró. Dice, y está loca. pura incoherencia. ¿Cree usted que el Espíritu Santo va a hacer que alguien pierda la razón? Yo inmediatamente dije, no, eso fue un demonio que le pusieron. No fue el Espíritu Santo. En el libro de Malaquías dice a los ministros, hermano, esto es fuerte lo que voy a decir ahora. A los ministros dice, y he aquí a mis sacerdotes, dice Jehová, que no han querido darme honor. Dice, he aquí, cambiaré sus bendiciones en maldición. Y el estiércol, es decir, la estercolera, el desperdicio digestivo de sus animales, se lo tiraré en la cara. Por cuanto no me han querido dar honor y dar honra a mí, dice Jehová. Usted tiene que tener cuidado. Hay gente, hermano, que a cualquier pelagato que sale por la radio andan llamándole ahí pidiendo oración. Bendime. Usted no sabe. Hay gente que parece que no tiene pastores. No tiene pastor. El ministro que no anda derecho, cuando bendice, Dios dice, yo le cambio la bendición en maldición. Porque quien bendice o maldice es Dios. Y eso le dejo de tarea. Busque la Biblia y léase eso. Pero el que está en Cristo Jesús es libre de maldición. Y el Señor cuando liberta, lo liberta de la verdad. No por etapa. Ahora bien, cuídese de un libro que anda por ahí. Hay dos libros que quiero que se cuiden de ellos. Y le voy a decir el título. Cuídese del libro de Rebecca Brown, MD. Cuídese de eso, que eso es eso, hermanos míos. Todo lo que allí se dice, eso es falso. De toda falsedad. Ah, lo tienen los tres. Bueno, no le voy a decir la historia de esa señora, que yo me la sé, porque no, ahorita no es el foro para hablar de eso. Y ahí anda. Y todo el mundo, ese es el manual de guerra espiritual para la gente. Y es todo lo torcido en profundidad a lo que yo estoy diciendo. Hay otra, Revelación Profunda del Infierno, que es la tontería más grande que yo he leído en mi vida. Y he tenido que leerme eso para cuidarlo a ustedes. Para saber. Mucha basura de la que sale. Tengo que investigarlo y leerlo para cuidarlo a ustedes. Una revelación del infierno. Una revelación divina del infierno. No, la tontería más grande, que el infierno tiene forma de hombre. Dice allí el famoso libro ese. Y que la señora durante qué sé yo cuántos días Jesucristo la llevó al infierno. Y en un día la llevó a la barriga del infierno. En otro día la llevó al brazo izquierdo del infierno. En otro día la llevó a la cabeza del infierno. Para que sepan que sí me leí el libro. En otro día la llevó a la pata derecha del infierno. A la pata izquierda del infierno. Número uno, le voy a decir lo siguiente. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Y Jesucristo no viene para llevar al infierno ningún chango que viene a que venga para un tour por el infierno para enseñar. ¿Qué es eso? O la señora estaba alucinada o andaba medio, o yo no sé. Y quiero enseñarle eso. Si usted va a aceptar algo, acepte el canon bíblico. Lo que aquí está revelado, eso es. Bendito el nombre del Señor. Mi Biblia dice que los muertos sin Cristo están en el Hades. Pero mi Biblia no dice que está la panza del Hades, el tórax del Hades, el dedo meñique del Hades. Mi Biblia no habla de nada de eso, por lo tanto no lo acepto. Y en segundo lugar, mi Biblia dice que Jesucristo fue allí. Y llevando cautiva la cautividad de Dios, dones a los hombres. Y se llevó del seno de Abraham al paraíso que está en el cielo ahorita. A los muertos que murieron en la esperanza de la fe de Abraham. Eso es lo que la Biblia dice y es lo que yo creo y lo que enseño. Amén. Y que un día vamos a estar nosotros en el paraíso y que los muertos sin Cristo serán resucitados para ser echados en el lago de fuego. Es lo que la Biblia dice. Quiero en 5 minutos darle para lugar para si hay alguna pregunta. Porque ya terminé. Una por acá. Otra por allá. La otra ya. Buenos días, pastor. Es la falta de conocimiento lo que nos lleva a confundirnos de las pruebas a lo que es maldición. No entiendo. O sea que nos causa la falta de conocimiento a nosotros distinguir la diferencia. Pues claro, es lo que he tratado de decirle. La mayoría de mucha gente, pastores incluso, no entienden esto que estamos enseñando. Viene cualquiera que supuestamente maneja el verbo, maneja, y le envuelve la cabeza y ya, pues dice, no, esta es la verdad, es la última verdad revelada, ahí se van. Y los hermanos, si los pastores están así, imagínense los hermanos. Amén. La hermana acá y luego los hermanos acá. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Pastor, yo le quería preguntar una cosa. ¿La maldición de los padres sobre los hijos también es dado en ese momento? O sea, que el papá o que la mamá maldiga al hijo en vez de bendecirlo, la primera. Y la segunda, que hay una cosa que se está escuchando mucho, sobre todo acá, no acá en la iglesia, sino a nivel de Estados Unidos, acerca de los tales ángeles, de que si se encomiendan a los ángeles, sino, o sea, para mí eso es una falsa doctrina, pero claro, me gustaría que usted claro, me dijera eso más. Es espiritismo disfrazado de cristianismo. Porque, en primer lugar, el Señor no nos manda a nosotros a tener comunión con los ángeles. Número uno. ¿Por qué? Porque, acuérdese, cuando el ángel que se le apareció a Cornelio, Cornelio quiso adorarlo, el ángel no se lo permitió. El ángel que se le apareció, que ayudó en la revelación del Apocalipsis de Juan, dice que cuando terminó en Apocalipsis 22, de la revelación, Juan quiso adorarle, dijo, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo juntamente contigo. Entonces, la palabra del Señor en el libro de Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de aquellos que heredarán la salvación. La doctrina del New Age, de la nueva era, que la vibración de los ángeles, que la presencia de ángeles, que es una doctrina del New Age, y prácticamente son entidades espirituales que obviamente son demonios. Y le voy a decir por qué. Porque un ángel de Dios no se va a prestar para eso, porque sería condenatorio para ese ángel hacerlo. Por lo tanto, son demonios que obran y actúan de esa manera. La otra pregunta fue ¿cuál? Hola, ok, sí, entendí. Si un padre maldice a su hijo, le dice, yo te declaro maldición sobre ti. Le voy a decir, en el Antiguo Testamento, en la dispensación del Antiguo Testamento, el padre que maldecía al hijo, el hijo le caía la maldición. Ahora bien, nosotros, por el hecho de estar en Cristo, si su padre en el día de hoy o su madre le maldijo, en el momento en que usted recibe a Cristo, esa maldición es cortada. Automáticamente es cortada. En el Antiguo Testamento, prueba de ello es, mire usted, el rey Manasés era uno de los hijos, fue uno de los reyes más malos de Israel. Era un hijo del diablo, Manasés. Y su nieto Josías fue uno de los reyes más buenos, incluso fue al mismo nivel que David de tan bueno que era. Mire la diferencia. Y Dios le encantó. Pero el hijo de Josías, Joacín, fue un pichón de demonio. Si alguien tenía toda para salir buen hijo, fue el hijo de Josías. Y si alguien tenía toda para salir un hijo del diablo, porque el papá de Josías era hijo del diablo y su abuelo también. Sin embargo, este salió, que fue lo mejor que Israel había tenido en muchísimos años. Ok. ¿Alguien levantó la mano? A ver, por acá. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. No sé cómo preguntarle esto. Yo he observado algo en mi familia. Los hermanos de mi papá fueron enemigos unos con otros. Los hermanos de mi mamá fueron enemigos unos con otros. Mis hermanos se han peleado y entre ellos hay grupos divididos. Uh-huh. Yo tengo 2 hijas. Uh-huh. Ahorita están en la adolescencia. Hace un mes, tuvieron, unas 5 semanas tuvieron un problema. Bueno, entonces la pregunta es, para aprovechar el tiempo. Sí. Súbeme esto porque no me oigo.